Gabón eta mil esker entzuteagatik. Buenas noches y gracias por escucharnos. Buenas noches, buenas noches, good evening, bonsoir, and guten night. Que no se diga que este programa no es intercultural en la medida de nuestras posibilidades. Y cuando son ya las 20 horas de este 1 de noviembre, miércoles, aquí en El Mirador, en la 97 FM, al micrófono, como siempre, María José Mielgo, y hoy tenemos el placer de que nos vuelva a acompañar, y espero que lo haga por mucho tiempo, a Marta de los Hoyos, bueno, con la que tendremos algunas disquisiciones literarias y de todas estas índoles, como en otros programas, y que va a poner voz, como ella sabe hacer, a unos textos. Espero que nos sigas acompañando si así lo decides y que estemos en grata compañía. El Mirador en la 97 FM todos los miércoles de 20 a 22 horas. Puedes llamar al 946-039-124, al 946-039-124, si quieres, bueno, pues hacernos llegar una, bueno, pues una petición para que pongamos una cartelera, bueno, para contarnos ese libro que te ha gustado, esa reseña que quieres hacer, e incluso, bueno, pues si te diriges al correo elmirador97fm@gmail.com, elmirador97fm@gmail.com, gustosamente iremos dando salida en cada miércoles al relato, al poema, a esas críticas y esas reseñas que tú, auténtico protagonista, eres del Mirador y que iremos lanzando al aire. Y como además de las secciones habituales aquí en El Mirador tenemos música, mucha música, hoy vamos a empezar con una canción, bueno, pues para algunos les gusta, los que tenemos una cierta edad, todo depende, de Rafael de Carrusel. Que pare ya el carrusel, que pare el mundo y sin dolor. Lo volveremos a intentar, pero esta vez saldrá mejor. Los recuerdos se van con el pasado y no se van a repetir, ni a brillar los días que ya se han terminado, tristeza que quiere salir. Las tormentas caminan a mi lado y bailan para mí. Y aunque jamás he preguntado, yo seguiré esperando los días que están por venir. No, y por mucho que yo cante, por mucho que yo dé, por mucho que lo intente, nunca van a comprender. Por ahora no, si te agarras al instante, si lo vives como yo, si no quieres a volver a ver el mundo como es para los demás, para los demás. Reconstruir, imaginar, ponerlo todo del revés. Sin sostener, sin prometer, sin acatar ninguna ley. Y por mucho que yo cante, y por mucho que yo dé, hecho que lo intente nunca van a comprender cómo lo hago yo. Y si te agarras al instante, si lo vives como yo, si no quieres ya volver a ver el mundo como es para los demás. Las tormentas caminan a mi lado y bailan todas para mí. Y aunque jamás he preguntado, yo seguiré esperando los días que están por venir. Y los veranos y la lluvia, el verde y el morado, la luna y los tejados, los buenos y los malos, los brazos y los besos, los gritos y el silencio, tristeza que quiere salir. El sol y las estrellas, las viejas y las nuevas, las terrazas y los bares, los números impares, la gente está en la plaza, la música en tu casa, nos queda tanto por vivir. No, y por mucho que yo cante, por mucho que yo dé, por mucho que lo intente, nunca van a comprender. Por ahora no, y si te agarras al instante, si lo vives como yo, si no quieres a volver a ver el mundo como es para los demás, para los demás. Pues arratsaldeon, Marta, Martuki para algunos, y encantada de tenerte hoy en el estudio. Pues yo encantada de estar aquí con vosotros. Hombre, pues ya sabes que la cita a partir de ahora van a ser un poquito más continua siempre que puedas. Bienvenida a esas lecturas y a esos debates que seguramente tendremos, y bueno, pues hablaremos de lo humano y lo divino. Bueno, hablaremos de lo que la jefa quiera, porque en realidad la jefa es ella. Nada, nada, que va, es que me quiere mucho. No, no, no. Y ahora vamos a la sección de homenaje, nuestro particular homenaje, como tenemos siempre aquí en El Mirador, y es a una escritora, Dorothy Parker. Y después de hacer una breve biografía de Dorothy Parker, será cuando Marta de los Hoyos proceda a la lectura de uno de sus cuentos. Dorothy Parker nace en Nueva Jersey un 22 de agosto de 1893 y muere en Nueva York un 7 de junio de 1967. Fue una cuentista, dramaturga, crítica teatral, humorista, guionista y poeta estadounidense. Muy conocida por su cáustico ingenio, su sarcasmo y su afilada pluma a la hora de captar el lado oscuro de la vida urbana en el siglo XX. En cuanto a su juventud, también era conocida como Dot o Dottie, y su nombre real era Dorothy Rothschild, hija de Jacob Henry y de Eliza Ann Rothschild. La casualidad quiso que naciera en un día en que la familia disfrutaba de sus vacaciones en Nueva Jersey, pero ella se consideraba neoyorquina de pura cepa. Creció en el Upper West Side asistiendo al Blessed Sacrament Convent School, pese a que su padre era judío y su madrastra protestante. Su educación formal terminó cuando cumplió 13 años. En cuanto a sus primeros trabajos, decir que en 1913 había perdido ya, bueno, pues a toda su familia, y a partir de entonces tuvo que ganarse la vida tocando el piano en una escuela de baile, entre otros trabajos. Logró vender un poema a la revista Vanity Fair en 1914 y un año más tarde fue contratada como asistente editorial del Vogue. Se casó con el corredor de Wall Street, Edwin Pond Parker, pero se separaron al inicio de la Primera Guerra Mundial. Ella continuó trabajando para ambas revistas. La escritora guardaba sentimientos ambiguos respecto a su condición judía y solía bromear asegurando que se había casado solo por cambiar de apellido. Su carrera despegó definitivamente en 1919, haciendo crítica teatral precisamente para Vanity Fair. Fue despedida, sin embargo, en 1920 y empezó a trabajar como escritora independiente. Una vez separada de su marido, tuvo diversos romances con otros hombres. Al fundarse la revista New Yorker en el 25, formó parte de la plantilla, con lo cual, digamos que tuvo una temporada en la que ya comenzó a tener, bueno, pues un sustento un poco más goloso para la vida que le tocó llevar y un poquito más seguro. En esa época escribía también poesía humorística, aunque posteriormente desecharía esa faceta. En cuanto a su obra, cuentos y poesía, los siguientes 15 años fueron los más productivos de la autora. Publicó 7 volúmenes de cuentos y poesía. La crítica afirmó que supusieron una biografía encapsulada. La parte más importante de la obra de Parker la construyen precisamente sus cuentos, aunque a menudo jocosos, eran sobrios y punzantes y guardaban un fondo más agridulce que cómico. Sus amistades encontraban en ellos fuente de gozo y de tristeza al mismo tiempo. Su relato más conocido apareció en Woodman Magazine bajo el título Big Blonde, la gran rubia. Fue galardonado con el prestigioso premio O. Henry como el cuento más sobresaliente, nada más y nada menos que de 1929. Este relato, entre otras obras maestras del género, sería seleccionado por Augusto Monterroso para su célebre antología de cuento triste. Dorothy Parker intentó suicidarse al menos en 2 ocasiones. Contrajo matrimonio con el actor Alan Campbell en el 34 y el matrimonio se trasladó a Hollywood, donde Parker escribió el guión de la película de William A Star Is Born, Ha nacido una estrella, en 1937. Y en cuanto a su actividad política, durante la década de 1930 aproximadamente, la autora, de tendencia izquierdista, desarrolló una gran actividad política ayudando a fundar la antinazi. Fue investigada por el FBI como sospechosa por pertenecer al Partido Comunista, por lo que llegó a aparecer en la lista negra de Hollywood. De 1957 a 1962 escribió en la revista Esquire, aunque de manera un tanto errática debido a sus problemas alcohólicos. Murió de un ataque cardíaco en el 67 a los 73 años en Nueva York y sus cenizas reposan en la Asociación Nacional para el Desarrollo de las Personas de Raza Negra bajo el epitafio Excuse me that, perdonen por el polvo. Dorothy Parker había sido poco difundida en lengua castellana hasta la publicación de su narrativa completa a cargo de la editorial Lumen de Barcelona. Yo puedo decir que fue una escritora que descubrí hace años. Fue un placer descubrirla y desde luego desde las ondas del Mirador recomiendo su lectura. Precisamente una de las obras que tuve el placer de leer es La soledad de las parejas y son unos relatos contenidos en este volumen representativos del humor cáustico y la penetrante ironía que hicieron célebre a su autora. tienen como denominador común la denuncia del limitado papel de la mujer en la sociedad norteamericana de los años 20 y 30. Al igual que su poesía, la narrativa de Dorothy Parker destila tristeza y desilusión y refleja sus obsesiones, el consumo de alcohol y los amores frustrados, las injusticias y la fatuidad de la clase alta. Y yo pregunto, ¿qué escritor que se precie no ha escrito sobre algunos de estos temas y los ha padecido? Y ahora Marta de los Hoyos va a proceder a la lectura precisamente de un cuento que se titula Llamada telefónica, de, cómo no, Dorothy Parker. Por favor, Dios, que llame ahora. Querido Dios, que me llame ahora. No voy a pedir nada más de ti. Realmente no lo haré. No es mucho pedir. Sería tan poco para ti, Dios, una cosa tan, tan pequeña. Solo deja que me llame ahora, por favor, Dios, por favor. Por favor, por favor. Si no pienso en eso, tal vez el teléfono suene. A veces lo hace. Si pudiera pensar en otra cosa. Si pudiera pensar en otra cosa. Quizás si cuento hasta 500 de 5 en 5, suene antes de que termine. Voy a contar lentamente, sin trampas. Y si suena cuando llegue a 300, no voy a parar. No voy a contestar hasta que llegue a 500. 5, 10, 15, 20... 25, 30, 35, 40, 45, 50. ¡Ay, por favor, llama, por favor! Esta es la última vez que voy a mirar al reloj. No voy a mirar de nuevo. Son las 7 y 10. Dijo que me llamaría a las 5. Te llamaré a las 5, cariño. Creo que fue en ese momento que dijo... Cariño. Estoy casi segura de que fue en ese momento. Sé que me llamó cariño dos veces. Y la otra fue cuando me dijo adiós. Adiós, cariño. Estaba ocupado. Y no puede hablar mucho en la oficina. Pero me llamó cariño dos veces. Mi llamada no puede haberle molestado. Sé que no debemos llamarlos muchas veces. Sé que no les gusta. Cuando lo haces... Ellos saben que estás pensando en ellos y que los quieres y hace que te odien. Pero yo no había hablado con él en 3 días. 3 días. Y todo lo que hice fue preguntarle cómo estaba. Justo como cualquiera puede llamar y preguntarle. No puede haber molestado eso. No puede haber pensado que lo estaba molestando. No, por supuesto que no. Dijo, y dijo que me llamaría. Él no tenía que decir eso, no se lo pedí, de verdad no lo hice. Estoy segura de que no lo hice. No creo que él prometa llamarme y luego nunca lo haga. Por favor, no le permitas hacer eso, Dios, por favor, no. Te llamaré a las 5, cariño. Adiós, cariño. Estaba ocupado. Y tenía prisa. Y había gente a su alrededor. Pero me llamó cariño dos veces. Eso es mío. Mío. Tengo eso. Aunque nunca lo vea de nuevo. Hoy, pero es tan poco. No es suficiente. Nada es suficiente si no lo vuelvo a ver. Por favor, déjame verlo. Dios, por favor, lo quiero tanto. Lo quiero mucho. Voy a ser buena, Dios. Voy a tratar de ser mejor persona. Lo haré si me dejas verlo de nuevo. Si le dejas que me llame. ¡Ay! Deja que me llame ahora. Ay, no desprecies mi oración, Dios. Tú te sientas ahí tan blanco y anciano como todos los con todos los ángeles alrededor y las estrellas deslizándose en tu entorno. Y yo te vengo implorando por una llamada telefónica. No, no te rías, Dios. Verás, tú no sabes cómo se siente. Estás tan seguro allí, en tu trono, con el gran azul remololeando debajo de ti. Nada puede tocarte, nada puede torcer tu corazón en su mano. Esto es sufrimiento, Dios. Esto es sufrimiento malo, malo. ¿No me ayudarás? Por el amor de tu hijo, ayúdame. Dijiste que harías lo que se te pidiera en su nombre. ¡Ay, Dios, en el nombre de tu único y amado Hijo Jesucristo nuestro Señor, que me llame ahora! Tengo que parar esto. No debo ser así. Veamos. Supón que un hombre joven dice que va a llamar a una chica y luego pasa algo y no lo hace. No es tan terrible, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Están pensando en el mundo en este mismo momento? ¡Uy! ¿Qué me importa lo que esté pasando en todo el mundo? ¿Por qué no puede sonar el teléfono? ¿Por qué no puede? ¿Por qué no? ¿No podría sonar? ¡Vamos, por favor, no! ¡Maldita cosa fea y brillante! ¿Es que te haría daño sonar? ¡Uy! ¡Eso te haría daño! ¡Maldita sea! Voy a arrancar tus raíces sucias de la pared y te romperé esa cara negra y engreída en trozos pequeños. ¡Vete al infierno! No, no, no tengo que hacer, no tengo que parar. Tengo que parar esto, tengo que pensar en otra cosa. Esto es lo que voy a hacer. Voy a ponerlo en la otra habitación. Entonces no podré verlo. Ni siquiera mirarlo. Tendría que entrar al dormitorio y eso sería algo que hacer. Tal vez, antes de que yo lo vea de nuevo, él me llame. Voy a ser tan dulce con él. Si me llama, si dice que no puede verme esta noche, le diré. No te preocupes, está bien, cariño. En serio, por supuesto que está bien. Voy a ser exactamente como era cuando le conocí. Entonces, tal vez le guste de nuevo. Yo era siempre dulce entonces. Ay, es tan fácil ser dulce con la gente antes de amarla. Creo que todavía debo gustarle un poco. No me habría llamado, cariño, dos veces hoy si ya no le gustara. No todo se ha perdido si todavía le gusto un poco, aunque sea solo un poquito. Verás, Dios, si dejaras que me llamara, no tendría que pedirte nada más. Sería dulce con él, sería alegre, justo del modo en que él solía ser. Y entonces, él me amará otra vez. Y entonces, yo nunca tendría que pedirle nada más. ¿No ves, Dios? Así que, ¿dejarías que me llame ahora? ¿Podrías, por favor? Por favor. ¿Me estás castigando, Dios, por haber sido mala? ¿Estás enojada conmigo? Ay, pero Dios, hay personas tan malas. No puedes castigarme solo a mí. Y no hice tanto mal. No podía haber sido tanto. No le hice daño a nadie, Dios. Las cosas solo son malas cuando se lastiman personas. No herí una sola alma, tú lo sabes. Tú sabes que no hice mal, ¿no, Dios? Así que, ¿dejarás que me llame ahora? Si no me llama, voy a saber que Dios está enojado conmigo. Voy a contar a 500 de 5 en 5. Y si no me ha llamado, entonces sabré que Dios no va a ayudarme nunca. Esa será la señal. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Hice mal. Yo sabía que hacía mal. Muy bien, Dios, mándame al infierno. ¿Quieres que me asustas con tu infierno? No. No. ¿Eso piensas? Que tu infierno es peor que el mío. No debo hacer esto. Supón que se hizo tarde para llamarme. No hay que ponerse histérica. Tal vez no va a llamar. Tal vez ya viene para acá sin llamar por teléfono. Se desconcertará si ve que he estado llorando. No les gusta que llores. No llores. Pido a Dios que puedo hacerlo llorar. Me gustaría poder hacerlo llorar y rodar por el suelo y sentir su corazón pesado, grande y supurante dentro de él. Me gustaría poder hacerle pasar un infierno. Él no me desea un infierno a mí. Ni siquiera sé si sabe lo que siento por él. Me gustaría que lo supiera, pero sin yo decirle. No les gusta que les digas que te han hecho llorar. No les gusta que les digas que eres infeliz por culpa de ellos. Si lo haces, piensan que eres posesiva y exigente. Y luego te odian. Te odian cada vez que dices que algo que realmente piensas. Siempre tienes que seguir con sus jueguitos. Pensé que no era necesario. Yo pensaba que esto era tan grande que podía decir lo que quería. Supongo que no se puede nunca. Supongo que no hay nada lo suficientemente grande como para eso. Jamás. Ay, si él me llamara, no le diría que había estado triste por su culpa. Odian a la gente triste. Sería tan dulce y alegre que no podría evitar encariñarse conmigo si tan solo me llamara. Si tan solo me llamara. Tal vez eso está haciendo. Tal vez viene para acá sin llamarme. Tal vez está en camino. Quizás le ocurrió algo. No. Nada puede pasarle a él. No puedo siquiera imaginar tal cosa. Nunca me lo imagino atropellado. Nunca lo he visto tirado, quieto y largo y muerto. Me gustaría que estuviera muerto. Es un deseo terrible, es un deseo encantador. Si estuviera muerto, sería mío. Si estuviera muerto, nunca pensaría en hoy y estas últimas semanas. Solo recordaría los tiempos espléndidos. Todo sería hermoso. Me gustaría que estuviera muerto. Me gustaría que estuviera muerto. Muerto. Muerto. ¡Qué tontería! Es una tontería ir por ahí deseando que personas mueran. Tan solo porque no te llamaron a la hora que dijeron. Tal vez el reloj se adelantó. No sé si tiene la hora correcta. Quizás su tardanza no es real. Cualquier cosa podría haberlo retrasado un poco. Tal vez tuvo que quedarse en la oficina. Tal vez fue a su casa para llamarme desde ahí y alguien lo visitó. No le gusta llamarme delante de la gente. Tal vez esté preocupado, aunque sea un poco, de tenerme esperando. Puede que incluso espere que yo lo llame. Yo podría hacer eso. Podría llamarlo. No debo. No debo. No debo. Ay, Dios, por favor, no me dejes hacerlo. Por favor, prevén que me atreva. Yo sé Dios tan bien como tú que si se preocupara por mí, habría llamado sin importar dónde esté ni cuánta gente tiene a su alrededor. Por favor, hazme saberlo, Dios. No te pido que me lo hagas fácil ni me ayudes. No puedes hacerlo, aunque pudiste crear un mundo entero. Solo hazme saberlo, Dios. No me dejes seguir con esperanzas. No quiero seguir reconfortándome. Por favor, no dejes que me llene de esperanzas, querido Dios. No, por favor. No voy a llamarlo. Nunca lo llamaré de nuevo mientras viva. Puede pudrirse en el infierno antes de que yo lo llame. No hace falta que me des fuerzas, Dios, ya la tengo. Si él me quiere, puede tenerme. Él sabe dónde estoy. Él sabe que estoy esperando aquí. Él está tan seguro de mí, tan seguro. Me pregunto, ¿por qué nos odian tan pronto, están seguros de una? Pienso que sería tan dulce estar seguro. Sería tan fácil llamarlo. Entonces, sabría todo. Tal vez no sería tan tonto. Tal vez no le molestaría. Tal vez hasta le gustaría. Tal vez ha estado tratando de llamarme. A veces la gente trata y trata de llamar a alguien, pero el número no responde. No estoy diciéndome esto para reconfortarme. Eso pasa de verdad. Tú sabes qué ocurre de verdad, Dios. ¡Ay, Dios! ¡Manténme lejos de este teléfono! ¡Manténme lejos! Permíteme quedarme con un poco de orgullo. Creo que voy a necesitarlo, Dios. Creo que será lo único que tendré. Ay, ¿qué importa el orgullo cuando no puedo soportar estar sin hablarle? Este orgullo es tan tonto y miserable. El verdadero orgullo, el grande, consiste en no tener orgullo. No estoy diciendo eso solo porque quiera llamarlo, no. Eso es verdad. Yo sé que es verdad. Voy a ser grande. Voy a librarme de los orgullos pequeños. Por favor, Dios. Impídeme llamarlo, por favor, Dios. No veo qué tiene que ver el orgullo aquí. Esto es una cosa demasiado pequeña para meter el orgullo, para armar tal alboroto. Puede que lo haya malinterpretado. Tal vez él me dijo que lo llamara a las 5. Llámame a las 5, cariño. Él pudo haber dicho eso perfectamente. Es muy posible que no haya escuchado bien. Llámame a las 5, cariño. Estoy casi segura de que eso dijo. Dios, no me dejes decirme estas cosas. Hazme saber, por favor. Hazme saber. Voy a pensar otra cosa. Voy a sentarme en silencio. Si pudiera quedarme quieta. Si pudiera quedarme quieta, tal vez pudiera leer. Ay, todos los libros son acerca de personas que se aman verdadera y dulcemente. ¿Qué ganan escribiendo eso? ¿No saben que no es verdad? ¿Acaso no saben que es una mentira, una maldita mentira? ¿Por qué deben escribir esas cosas si saben cómo duele? ¡Malditos sean! ¡Malditos! ¡Malditos! No lo haré. Voy a estar tranquila. Esto no es nada para alterarse. Mira, Supón que fuera alguien que no conozco muy bien. Supón que fuera otra chica. Entonces, marcaría el teléfono y diría... Bueno, por amor de Dios, ¿qué te ha pasado? Eso haría, sin pensarlo. Sin pensarlo apenas. No puedo ser casual y natural solo porque lo amo. Puedo serlo. Honestamente puedo serlo. Lo llamaré y seré tan ligera y agradable. A ver si no lo haré, Dios. ¡Ay, no dejes que lo llame! ¡No, no, no! Dios, ¿realmente no vas a dejar que llame? ¿Seguro, Dios? ¿No podrías, por favor, ceder? No, ni siquiera te pido que dejes que llame ahora, Dios. Solo quiero que lo haga dentro de un rato. Voy a contar 500, de 5 en 5. Voy a hacerlo despacio y con parsimonia. Si no ha telefoneado, entonces lo llamaré, lo haré. Ay, por favor, querido Dios misericordioso, mi Padre bienaventurado en el cielo, que llame antes de entonces, por favor, Dios, por favor. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Pues este ha sido el cuento de Dorothy Parker, interpretado y leído por Marta de los Hoyos. Fenomenal, y bueno, lo has hecho con un registro, bueno, el que tú sabes poner. Y ahora, ¿qué opinas de dicho relato y de dicha autora? Bueno, pues como yo tengo una dificultad, que no me oigo. Pues si tú me dices, bueno, no le hagáis mucho caso, porque como me quiere, siempre dice que lo hago bien. De todas las maneras, es muy fácil de interpretar, porque yo creo que es una historia que todos en algún momento de nuestra vida hemos podido vivir. Esos sentimientos encontrados del, ¿y por qué no lo hago yo? Pero si lo hago a pensar, esperamos que la otra persona dé el paso, porque consideramos que te hace sentirte especial. Eso te crea pues problemas de sentirte un poco, no sé si es importante, no sé si la palabra fuera así, pero de sentirte que la otra persona verdaderamente tiene interés. Entonces yo creo que es fácil de ponerte en el lugar del cuento de Dorothy por eso mismo, porque creo que es una historia vivida por mujeres y por hombres. Todos en algún momento nos hemos podido sentir en ese momento. Sí, y además yo creo que a través de, fíjate tú, lo que podría parecer un simple cuento de la llamada telefónica, qué bien refleja ese estado a veces, de que se está un poco de incertidumbre, el orgullo, el no orgullo, esos altibajos que sí tienes tú emocionales. Sí, sí, sí. Le quieres mirar por una, le quieres justificar el no llamar, el que no llame, y sin embargo tu conciencia te está diciendo no llama porque no le interesas. Yo creo que es una de las autoras que cuando yo lo leí, desde luego, vuelvo a reiterar que recomiendo su lectura. Y bueno, la obra es magistral, porque creo que además, evidentemente, como mujer empatiza muy bien con los sentimientos, Pero además lo hace con un punto de ironía, bueno, ya hemos para muestra un botón de este relato. Sí, porque yo creo que trata de demostrar cómo los seres, algunos seres humanos, no sé si todos, pero yo creo que la inmensa mayoría somos capaces de buscar de buscar un resquicio de que puedes que estés confundida. Entonces, ella va pasando por todas esas fases de mi cabeza me dice una cosa, mi corazón me dice otra. Yo trato de buscar las salidas que busca el corazón. No quiero pensar que pueden ocurrir cosas. Sí pueden ocurrir cosas, pero realmente en algún momento ella misma se lo pregunta. Uh-huh. Si quisiera. Además es una, como he dicho a lo largo de la exposición de su vida y de bueno del currículum literario que tiene, es curioso porque no deja en ningún momento, es verdad que son textos duros, a veces son muy duros, pero los afronta desde un punto de vista muy irónico. Y de verdad que yo fue todo un descubrimiento, como me ha pasado con alguna que otra autora. Y además las dos coinciden en que son auténticas artífices de los cuentos, de los relatos, pero también tengo que decir que en la poesía también tiene ese puntito irónico en el que mezcla bueno pues el dolor, a veces la sumisión, pero lo hace de una manera que es como un doble juego, ¿no? Te deja un poquito esa ironía que te hace esbozar una sonrisa, ¿no? Y por otra parte no dejas de ver el lastre y la mochila que hay detrás de cada poema, detrás de cada verso, detrás de cada lectura de Dorothy Parker. Una autora que, insisto, recomiendo. Sí, pues sí merece la pena. Sí, el cuento ha sido muy, muy ejemplarizante. Y desde luego la voz de Marta de los Hoyos magistral. O sea, de aquí podemos irnos sabe Dios dónde. Qué bonito que eres. Y es muchas para gracias. Que te, para que te vayas contenta, hombre. Pues un placer tener aquí la voz de Marta y que nos sigáis al otro lado pues acompañando. Insisto que, bueno, además de las secciones habituales, esperamos tus relatos, tus poemas, tus reseñas, esa película que te ha gustado, ese libro que has leído o que no te ha gustado. No todo tiene por qué gustarnos. Es decir, aquí podemos, con respeto, se puede decir que qué lectura recomiendas, qué lectura a tu juicio no recomiendas y el por qué. Y vamos, bueno, pues aquí en El Mirador, cuando son ya las 20:43, vamos a poner música y vamos con Placer d'amour. Mi francés no es muy bueno. Thank you. Bueno, y vamos a ir dando paso a distintas secciones, como es ya cartelera literaria. Bueno, siempre he dicho que dentro de cartelera literaria no vamos a poner siempre películas de actualidad, lo mismo que con las recomendaciones literarias. Habrá recomendaciones que, bueno, pues en un momento dado se ajusten a las novedades que salen al mercado y otras veces no. Y con las películas, con la sección de cartelera literaria, pues va a ocurrir lo mismo. Estamos escuchando la sintonía de cartelera y vamos a escuchar el tráiler de la película de hoy. Quizás alguno de los que hubierais podido verla identifiquéis la banda sonora a qué película pertenece. Presidente, ¿dónde está Nobu-san? Él no vendrá. ¿Le pasó algo? ¿Sabe lo que pasó? No está en su naturaleza perdonar. Presidente, lo que pasó en la isla... Por favor, no tienes que explicar nada. Es que cometí una falta grave. Algo imperdonable. No. Es a mí a quien debes perdonar. No entiendo. Tal vez, si hubiera sabido la verdad. ¿La verdad? Hace unos años, iba camino al teatro. Vi a una niña llorando en su nagawa. Me detuve a comprarle una nieve. ¿Sabía que yo era esa niña? ¿Nunca te preguntaste por qué Mame Hab te tomó bajo su cuidado? ¿Mame Hab vino a mí gracias a usted? Hubiera deseado saberlo hace mucho tiempo. ¿Qué podía hacer? Le debo mi vida a Nobu, así que, cuando vi que tenía la oportunidad de ser feliz contigo, guardé silencio. Pero ya no puedo continuar. Espero Que no sea tarde. No tengas miedo de mirarme, Chillo. No se da cuenta. Cada paso que he dado, desde que era una niña en ese puente, ha sido solo para acercarme a usted. Pues este ha sido el tráiler de la película de Memorias de una Geisha. Es una novela de Arthur Golden, escritor estadounidense, que se convirtió en bestseller y que fue publicada en 1997. La novela cuenta la historia de una geisha que trabaja en Kioto antes de la Segunda Guerra Mundial. Tras la publicación de la novela, Arthur Golden fue denunciado por la geisha Mineko Iwasaki, con la que había trabajado, por difamación e incumplimiento de contrato. Memorias de una geisha, la película, fue ganadora del premio de la Academia y del Grammy. En la producción contó con Steven Spielberg, Douglas Wick, Lassie Fisher, Roger Wimbaum y Gary Barber. Fue dirigida por Rob Marshall y estrenada en Estados Unidos el 9 de diciembre del 2005. El argumento es el siguiente: la protagonista, Chiyo, y su hermana mayor, Satsu, viven en un pueblo a las orillas del mar Japón, en Yoroido. Son conducidas a Gion por un hombre llamado señor Beku. Satsu es vendida a un burdel y Chiyo a una oquilla, una casa para las geishas. Chiyo se hace amiga de Calabaza, una muchacha que llevaba unos meses más que ella. Después de varios años, Calabaza se convierte en la hermana menor de Atsumono y gracias a ello Atsumono le prohíbe hablar con Chiyo. Pero la razón por la cual se lo prohíbe es que argumenta que ahora Chiyo también es geisha. Debido a sus inusuales ojos de color azul grisáceo, Chiyo va a convertirse en geisha a pesar de la rivalidad de Atsumoko, la única geisha actual de la Okiya Nita. La arrogante Atsumoko advierte el potencial de Chiyo, ya que representa una posible competencia. Bueno, durante su periodo como geisha antes de la guerra, vuelve a encontrarse con el señor presidente, pero no consigue acercarse a él tanto como quiere. En cambio, las circunstancias la empujan a unirse a Nobu, el mejor amigo del presidente. Es Nobu quien salva a Sayuri de la dureza de la guerra hasta que Gion pueda recuperar su antiguo esplendor, bajo la condición de que le permita después ser su dama, cosa que ella acepta a pesar de que es el presidente, el hombre que ella desea. No es hasta que se encuentra en una situación indeseable que el deseo de Sayuri de estar junto al señor presidente la libera y ella sale en busca de su propio destino. Cuando el señor presidente la saca de la oquilla para que sea su dama, es decir, amante, y debido a los continuos viajes de negocios del señor presidente, ella establece una casa de té para empresarios japoneses en Nueva York, de modo que el señor presidente puede salvar su imagen en Japón cuando su hija está a punto de casarse con un hombre destinado a ser su heredero. Yo recuerdo que muchos vimos la película y lo mismo que bueno, la novela se convirtió en un grandísimo bestseller con muchas ventas, la película hay que decir que está muy bien trazada, muy bien narrada y además también obtuvo muchísimo éxito de taquilla. No sé si te acordarás tú, Marta. Pues yo de esa película, porque el tema a mí me sacudió mucho, no es que disfrutara. Pero lo que sí recuerdo de esa película es la maravillosa fotografía que tenía. Uh-huh. Estoy totalmente de acuerdo, sí. Eso y bueno, pues me supongo que en plan histórico tendría mucho que decir mucha gente de Japón. Digo, por sus costumbres, no sé si estará tan bien tratada como debiera el tema. Pero lo que sí es verdad es que fue como fotografía y lo... La forma de vida, la cultura, y eso se refleja, yo creo que se refleja muy bien. Uh-huh. Bueno, pues esta ha sido la cartelera de hoy. Esperemos que os haya gustado. Si podéis ver la película porque, bueno, la veis interesante, bueno, pues siempre se puede recurrir en YouTube o hay algún, bueno, los videoclubs ya no sé cómo andarán, pero desde luego en YouTube seguro. Y cuando ya son las 21 aquí en El Mirador, en la 97 FM, bueno, pues seguimos con música y ahora, como no, una de las grandes de la música francesa, Édith Piaf, Himno al Amor. Ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Que m'importe si tu m'aimes, je m'en fous du monde entier tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains. Que m'importe les problèmes, mon amour, puisque tu me au bout du monde, je me ferais teindre en blonde si tu me le demandais. J'irais décrocher la lune, j'irais voler la fortune si tu me le demandais. Je renierais ma patrie, je renierais mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferais n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi, que m'importe si tu m'aimes, par moi je mourrai aussi. Nous aurons éternité dans le bleu de toute l'immensité, dans le ciel plus de problèmes, mon amour, crois-tu qu'on se Bueno, pues vamos a ir ahora a proceder a la lectura de diferentes poemas. Yo voy a proceder a leer dos de Paquita Di Pego y Marta de los Hoyos, de otro escritor. Bueno, también Paquita Di Pego pasó por las ondas de aquí, del Mirador. Esperemos que lo vuelva a hacer en vivo y en directo. Y Alex Vórtice, que también ha presentado, bueno, presentará en breve su último poemario, Vegetaciones Carnívoras, pero procederemos a la lectura de dos poemas y esperemos que os gusten. Reitero, mándanos tus relatos y tus poemas para que los puedas escuchar en diferentes voces a través de las ondas de El Mirador. Poema de Paquita Di Pego, del libro Noches Nómadas. Aprender a vivir. En esta madrugada no están cantando gallos diferentes. Las farolas, exhaustas, se regolfan. La luz ha triunfado por derecho. Mi perro sueña en su sosiego y mi sombra dormita en la deshecha cama. Sin embargo, la vida se presenta voluntaria y me ofrece sus frutos del otoño. Se enciende para mí en todo su esplendor y magnitud. Es un regalo nuevo cada hora. Vivir es lo que me ha ocurrido. Vivir es lo mejor que me ha ocurrido. Poema de Alexander Vórtice. No nos merecemos esto. Este no. Este nunca. Este, ojalá. No nos merecemos la supremacía de la duda, ni las subidas y bajadas de un espacio feroz. No nos merecemos el resultado de ser apáticos frente a los artificios de los hombres sin voz. No nos merecemos la esfinge que llora, ni el supuesto ramo de flores marchitas de tanto como no lloviznan ilusiones ni esperanzas rehabilitadoras. No nos merecemos la cuna vacía, ni el sortilegio que maldice al hombre bueno. No creo que merezcamos salir ahí fuera para notar cómo se derrochan balas y no alas, para apreciar cómo el grito continúa siendo un macabro quejido de siglos venideros. De Hallazgos de Lobos y de Mar, cuarto premio internacional de poesía Treciembre, también de Paquita Di Pego. El poema se titula Entresijos. Complicada es la vida del poeta entre el genuino mundo y el del sueño. A veces el delirio se hace el dueño y otras es la razón su marioneta. Complicada si sube a la glorieta para usar verso, voz, temple y empeño en convencer a un pájaro pequeño de que podrá volar. Esa es la meta. Porque la poesía no consiste en cuadrar filigranas con la rima y hacer de las palabras sortilegio. Ha de ser el vestido que te viste, el corazón para templar la cima que te dará la rosa en privilegio. Luz verde, de Alexander Vórtice. Camina el cambio, pero enseguida se detiene, cual latido marginado por las miradas de los sádicos. Imaginaste un final y ahora es el inicio de todo lo que jamás pudiste consentir. Lejos se encuentra el hogar que no te cede el destino, que tampoco fue benévolo contigo. Hace al menos un par de décadas y dos o tres sinsentidos. Camina el cambio y las alacenas se colman de deseos que nada tienen que ver con lo que tú deseas. Imaginaste un principio cuando la juventud era una aventura que jamás llegaría a su fin. Muchos ya han fallecido a causa de una convulsión o a consecuencia de una fatiga vinculada con el rumor de un seco e irritado suicidio. Occidente tiembla dos veces por semana, aunque ahora tus pasos te alejan del principio donde pernoctan todas las cosas con peso exacto, pero sin contenido concreto. En nuestra sección de lecturas hemos tenido el placer, como habéis visto, de escuchar obras de Paquita Di Pego y de Alexander Vórtice. Así iremos cada miércoles, aunque fuera alternativamente, con diferentes autores, y para ello también tú, que eres el auténtico protagonista, la auténtica protagonista, puedes mandarnos reseñas de autores que quieras y que te apetezcan que se lean. Y bueno, ya vamos un poquito con música, y una música un poquito también, espero que, bueno, pues más alegre, Gloria Estefan, que también es una magnífica cantante, que de todos sus trabajos musicales, yo creo que los últimos han sido trending topic, como se dice coloquialmente. Así que, tus ojos. Tus ojos, claro de monte, guitarras trovadoras de San Juan. Tus ojos son mi suplicio, son mi perdón, mi redención, mi despertar. Tus ojos que me arrebatan son mi locura, son la plena perdición. Tus ojos lo tienen todo, nada me falta porque son mi bendición. Tus ojos que tienen mi ausencia como dulce y fresco sereno del mar. Tus ojos son mi equilibrio, son mi libertad. Mírame, dame fuerza y alivio. Mírame, ¿qué es lo que necesito? Mírame, mírame, que es la paz tu mirada. Mírame, que mi dicha no alcanza. Mírame, que la luz y la calma que me brindan tus ojos tranquilizan mi alma. Tus ojos, dulce esperanza, remedio y cáliz de ese sorbo de tu amor. Tus ojos son el camino donde abre paso mi desbordada pasión. Tus ojos me llenan el alma, no hay otra riqueza, no tengo temor. Tus ojos dulces, benditos, son mi devoción. Mírame, dame fuerza y alivio. Mírame, es lo que necesito. Mírame, para tenerlo todo solo basta quedarme fundida en tus ojos. Mírame, que es la paz tu mirada. Mírame, que mi dicha no alcanza. Mírame, que la luz y la calma que me brindan tus ojos tranquilizan mi alma. Mírame, mírame, mírame, que la luz y la calma que me brindan tus ojos tranquilizan mi alma. Mírame, dame fuerza y alivio. Mírame, ¿qué es lo que necesito? Mírame, para tenerlo todo solo basta quedarme fundida en tus ojos. Mírame, que es la paz tu mirada. Mírame, que mi dicha no alcanza. Mírame, que la luz y la calma que me brindan tus ojos. Recomendaciones literarias. Noche sin dormir, de Elvira Lindo, de la editorial 6 Barral. Lleva ya la segunda edición. Palabras de la propia autora. Por primera vez en mi vida me puse a la tarea de escribir a diario. Quería dejar por escrito el testimonio de mi último invierno en Nueva York. Fueron días de frío y recogimiento y noches de insomnio creativo. Pero no solo con palabras quería contarlo, sino valiéndome de algunas de aquellas fotos que fui tomando durante 2 años, con una constancia de cazadora solitaria, de paseante alerta. Un libro en el que la autora, como bien dice, narra su último invierno en Nueva York y, bueno, cómo hay unas diferencias incluso en el concepto de familia, de bueno, cómo en Estados Unidos se deja volar con más prontitud a los hijos y cómo ese cordón umbilical, bueno, pues dependiendo del espacio geográfico es más difícil de dar rienda suelta, ¿no? La verdad que yo descubrí una Elvira Lindo distinta, creo que es un libro el más personal seguramente que de la autora, y hace un recorrido durante ese último invierno en Nueva York, donde además la edición está, es muy cuidada y con unas fotos, como bien he dicho en esta recomendación, que merece la pena leer el libro y además visualizarlo. Lo raro es vivir, de Carmen Martín Gaite, de la editorial Anagrama. Desde que el mundo es mundo, vivir y morir vienen siendo la cara y la cruz de la misma moneda echada al aire. Pero si sale cara es todavía más absurdo. Para mí, si quieren que les diga la verdad, lo raro es vivir, comenta uno de los protagonistas de esta historia, bien narrada con un lenguaje sencillo y donde seguramente, en más de un momento, el lector se sentirá identificado con la protagonista en alguna de sus circunstancias. Una gran escritora también, Carmen Martín Gaite. Hallazgos de Lobos y de Mar, cuarto premio internacional de poesía, 13 de diciembre, de Paquita Di Pego, que hemos procedido a la lectura de un par de poemas, uno de Noches Nómadas y otro precisamente de este título. Es una obra lírica donde la autora, como si de una partitura musical se tratase, danza a través del tiempo y del espacio, de los sentimientos más primigenios, y a través de esos hallazgos adivinamos las distintas miradas del poeta, del individuo, del mundo. Y desde El Mirador, aquí en la 97 FM, también anticipo que seguramente en un par de semanitas tengamos ya la sección de nuestras mascotas y también, como no, empezaremos a partir de noviembre los últimos miércoles. Uno habrá debate y otro habrá sentimientos y emociones. Debate donde, podéis participar haciéndonos llegar qué temáticas queréis que sean precisamente, y valga la redundancia, emotivos de debate, donde espero que en alguno de ellos esté aquí nuestra Martuki, Marta de los Hoyos, y por supuesto también en sentimientos y emociones, donde pasarán distintos psicólogos haciéndonos conocer un poquito más y mejor al individuo, la empatía y esos sentimientos que van haciendo a las personas. Y ahora vamos con música. Supongo que los de mi generación sabrán de quién estoy hablando, de mis rusos, Forever and Ever. Espero que os guste y a ver si poquito a poquito vamos sacando al aire la música. Sé que ahora me van a pegar, Martuki, pero como es mi generación, la música de los 60-80, que hubo grupos muy, muy buenos, música muy buena, sin despreciar lo que hay ahora, por supuesto. Así que con Demi Rusos, Forever and Ever. Shines on me. Noticias. Ben Clark gana el premio Loef de poesía. El poeta ibicenco Ben Clark, 1984, ha obtenido ayer el 30º Premio Internacional de Poesía Fundación Loef 2017 por su libro La Policía Celeste, una obra de madurez de una persona que todavía es joven, según el fallo del galardón. El jurado, presidido por Víctor García de la Concha, ha destacado que la obra de Clark es un libro muy sencillo, muy transparente, traspasado de una sabiduría y de una objetividad ante una realidad. Proust, boato, propaganda y papel japonés. Un lujoso ejemplar por el camino de Swan, que incluye las tretas autopromocionales del escritor, se subastan por 540.000 euros. Ahí es nada. Marcel Proust no solo fue un escritor extraordinario, fue además un extraordinario publicista de su propia obra. Redactaba recensiones y críticas entusiastas que hacía firmar a otros o dejaba sin firma. Y pagaba bien, en ocasiones hasta 2.000 euros de hoy, para que se publicaran en las revistas y diarios más influyentes. Varios de estos textos encuadernados junto a una lujosísima edición de Dutkot de Chef Swam, primer tomo de En busca del tiempo perdido, fueron subastados en París. El tomo con los artículos añadidos se vendió por 540.000 euros. Y ahora vamos con una canción interpretada al piano por ese magistral pianista, me imagino que muchos os acordaréis, de Richard Clayderman. Thank you. Bueno, y como no puede ser menos, pues vamos a hacer un poquito de extra. Vamos a poner una música de Mercedes Sosa, se la vamos a dedicar aquí a nuestra querida Martuki para que venga contenta y que hacerle un poquito la rendibus, ¿no? Si nos dice que no, a ver quién nos va a hacer las lecturas. Hombre, a mí de vez en cuando tienes que pensar un poco en mí porque me gusta que empaticen. Así que, Mercedes Sosa, te recuerdo, Amanda. Recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo. Los cinco minutos y hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra y en cinco minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo. Muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Bueno, pues espero que esta dedicatoria te haya gustado. Me ha encantado. Además, Mercedes Sosa, como Víctor Jara, Violeta Parra, o sea, se me quedaron en el corazón para siempre. Sí, sí, lo mismo que Joan Baez, ya sé, ya sé. Exactamente. Soy testigo, soy testigo. Así que bueno, pues ya te, mira, te compramos con una cancioncita, ¿te vale? Y así nos haces lecturitas. Bueno, ya sabes que puedes contar conmigo siempre que pueda. Bueno, pues ahora y que quieras. Y que los escuchantes estén dispuestos a aguantar mi voz cazallera. Pues nada, yo creo que los oyentes del Mirador en la 97 FM, espero que, bueno, pues nos sigan acompañando cada miércoles de 20 a 22 horas y anticipo, como venimos diciendo estos últimos miércoles, a partir de noviembre la nueva temporada tendrá nuestra sección de mascotas, a ver si podemos hacer un concursito de fotos de mascotas, a ver quién se lleva ese premio y por supuesto de esos poemas y de esos relatos que nos manden para recitar y para leer, pues podemos también hacer un concurso y el que sea más votado, pues igual se puede llevar un pequeño premio, que eso siempre ayuda. Yo creo que los premios siempre ayudan, ¿no? Hombre, por lo menos motivan. Efectivamente. Usted lo es, vamos, tajante, rotunda, alto y claro. Sí, por pequeño que sea, motivan. Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, que motivan, es un balón de oxígeno. Yo creo que además te hacen pensar que igual lo que haces no lo haces tan mal. Y si encima va acompañado de una dotación económica, que no siempre es posible, pero bueno, grande o pequeña, pues bueno, te puede servir para tapar algún agujerillo o para darte un pequeño capricho. Y aunque no te lo topen, a mí no me topas tú ninguno, pero que me motivas mogollón, porque como siempre me haces unas críticas maravillosas, pues yo vengo, cada vez me lo voy a creer más y al final la voy a mandar a freír puñetas, me voy a dedicar yo a dar recitales por ahí. Claro, claro, lo que es tener buenos amigos, ¿no? Así que vamos ahora con la sección de agenda, por si en este fin de semana no tienes muy claro qué quieres hacer o qué hay por Bilbao, ahora te ponemos un poquito al día. Agenda. Anfitrión Iván de la Nuez en conversación con Miriam Isasi y José María Mesías. En el marco de Anfitrión, el programa de residencias de Azcuna Centro A, Iván de la Nuez, Habana 1964, ensayista, crítico de arte y comisario, conversará con los artistas José María Mesías y Miriam Isasi sobre los proyectos que ambos están llevando a cabo durante la residencia de prácticas artísticas. Tendrá lugar este evento el próximo 8 de noviembre a las 19 horas, como digo, en el Centro Azcuna de Bilbao. De cine clásico, igualmente en Azcuna Centro A. Para los más cinéfilos, también en el Centro Azcuna podréis disfrutar del ciclo de cine clásico de John Huston. Estas películas se proyectarán desde el 2 al 9 de noviembre del corriente. ¡Anímate! Llega el 28º Festival de Teatro de Santurtzi. El Serantes Cultura Aretoa celebrará este año la 38ª edición del Festival de Teatro de Santurtzi, que se iniciará el día 1 de noviembre, es decir, hoy, y finalizará el 2 de diciembre. La Coral de Basauri cantará este domingo. La Coral de Basauri dará un concierto este domingo 5 de noviembre en la Iglesia de San Pedro de Basauri a las 19:30 horas. Asiste, seguro, seguro que no te arrepentirás. Bueno, y para que os vayáis un poco poniendo en antecedentes y que vayáis también cuando se vaya a poner esta sintonía, os vaya sonando, o que os vayáis poniendo un poquito al día, esto es lo que sonará en Nuestras Mascotas. Una sección donde intentaremos hacer un concurso de fotografía de esos fieles amigos que nos acompañan y que nos lo dan todo a cambio de nada. Y además también hablaremos con asociaciones caninas, de gatos también, con santuarios, y que nos pongan al corriente de cómo se pueden adoptar y qué es lo que, ahora que se acercan las fechas navideñas, no debiéramos de hacer nunca. Creo que hay que coger y adoptar con responsabilidad. En la aldea, tranquila aldea, dormido está el león. En la aldea, paciente aldea, dormido está el león. Niño, dormido está el león. Calma, niño. Mi dulce niño, dormido está el león. Y también una nueva sección para que os vayáis familiarizando, que será la de sentimientos y emociones. Distintos psicólogos nos hablarán un poco más y mejor de lo que nos compone, al ser humano, al individuo, esos conceptos tan manejados, o sobre todo hoy día, y tan manidos, que ojalá a veces se llevaran a buen término, como la empatía, el subconsciente, el inconsciente y otros muchos conceptos que seguramente algunos conocéis y otros no conocemos. Sentimientos y emociones. Esto es para que os vayáis haciendo poquito a poquito esas sintonías que van a tener aquí el programa El Mirador en la 97 FM cada miércoles de 20 a 22 horas. Y vamos a poner ahora otra canción de Benito Lertxundi Zuberoa. Cali, espinho é, espinho. Ez dakit zure baitan, erresinolaren bat lote datzan. Ez dakit zure belardi azpian, inor bitxiak lantzen. Dakit ere harto sainik baute duzu, ez eta zeinote den ere zure sagarra zalen kolore. Naturaren eta bizi indarren eraberritzen kosmoskoan. Bizi sinestearen oinarri. Ondatzen eta bersortzen diren naturen arteko etengabeko burrukan beti garaile. Zuberoko herria lurrezko jakinduria jatorrizko bidia munduko ardatza gure ardatzaren. Bueno, y esto ha sido todo por hoy en el programa El Mirador en la 97FM, todos los miércoles, como digo, desde las 20 a las 22 horas. Si tú así lo decides, te haremos compañía y nos haremos mutua compañía, unos desde el estudio y otros al otro lado de las ondas. Nada sería igual si los oyentes no estáis, como digo siempre, al otro lado, escuchando y siguiéndonos. Así que pasar feliz fin de semana, milla esker entzuteagatik, gracias por escucharnos y esperamos que nos sigáis el próximo miércoles.